Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Vecinos y vecinas de Sierras Chicas están en alerta ante el avance de la minera El Gran Ombú en la región. La ciudadanía defiende un camino público que atraviesa la reserva hídrica de Villa Allende, camino que la minera intenta privatizar desde que compró hectáreas en la zona. Vecinos y vecinas denuncian que Vialidad Provincial de Córdoba ha eliminado el camino de su cartografía como camino público. Así lo explicó Joaquín Deón, geógrafo de nuestra Es que ciudad. hay una amenaza enorme de avance sobre el camino a San Fernando con la minería, porque la provincia ha descatalogado a través de la área de vialidad al camino público San Fernando de su cartografía como camino público y no lo ha hecho en otras áreas. Y que vialidad lo haya descatalogado es una preocupación importantísima. Vecinos y vecinas organizados han presentado acciones judiciales con pruebas que demuestran que el camino es público y así se ha usado históricamente desde 1879. Sin embargo, la minera El Gran Ombú presiona para transformar en privado dicho camino, ya que su estado público reduce el territorio de explotación. Si ese camino se cierra, se pone en riesgo un territorio importantísimo y ese territorio es un corredor biológico y es un sitio patrimonial con muchísimos sitios y espacios que hacen a la memoria colectiva del uso del agua y de la tierra en la Sierra de Córdoba. La ciudadanía defiende lo que es propio, el medio ambiente cordobés, constantemente vapuleado por los gobiernos del ex gobernador José Manuel de la Sota y el actual mandatario Juan Schiaretti, favoreciendo a desarrollos empresariales sin pudor. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, en el corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.